Estás escuchando un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Frecuencia Argentina. Esto es un adelanto, un avance. Deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Bueno, después de contarle todo el fútbol de primera, también tengo para contarle Nacional B, Primera B Metropolitana, todo el automovilismo y todo lo que hicieron nuestros muchachos en el resto del mundo. Así que sigo tomando mate, sigo comiendo esta exquisita torta y ya enseguida empiezo a desarrollar toda la información que tengo para ustedes. Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Ricardo, ¿de qué parte de Argentina? Mendoza. ¿Otro Mendoza? Somos mendocinos por todos lados. Es que nosotros pululamos como el polen. Yo ya no sé ni de dónde soy. Después de 20 años acá, imagínate tú, digo, ¿de dónde somos? Iván Argüello. ¿De dónde sos? Córdoba, Argentina. ¿Cuánto hace que estás por España? 8 años. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Ha llegado Eliana y la saludamos. Hola Eliana, bienvenida. Hola gente, hola chicos, tanto tiempo, ¿no? Bueno, bienvenidos al programa número 51. Perdón por mi ausencia, pero es que a veces no se puede con todo. Ahora sí, dentro de un ratito vuelvo con las efemérides y el tema no argentino de esta semana. Frecuencia Argentina. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Hoy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo la flor, la madera fruta. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Ganas de amar, no me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo, al quemarse en el cielo la luz del día. Llega el momento de los deportes al programa. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Muy bien, señores, vamos a empezar a desarrollar la fecha número 13. Le cuento que en Tucumán, Atlético le dio otro golpe a la muy mala campaña que está haciendo el equipo de Caña, ganándole por 4-2, con goles de Pereira en dos ocasiones, Jonathan Blanco en contra y Emanuel Gigliotti para los tucumanos. Luna y Jiménez marcaron para Tigre. Banfield llegó hasta Boedo, donde lo esperaba un ciclón con ganas de acercarse a la punta, pero el equipo de Falcione, con un juego muy práctico, desvaneció todas las ilusiones del equipo de Simeone. El uruguayo Sebastián Fernández fue el encargado de darle los 3 puntos al Taladro, que ganó por 1-0. Estudiante le pegó un baile bárbaro a Vélez, que estaba bien parado hasta el primer gol pincha. Después de ahí fue todo el conjunto que dirige Alejandro Sabella, que le ganó por 3-0, con goles desde Sábato, Boselli y Benítez. Boca extrañó horrores a Juan Román Riquelme y, jugando un partido muy malo, empató de local con Colón, que no se fue triste, la verdad, por el punto que consiguió. En Parque Patricios, Huracán ya festejaba un triunfo necesario ante Arsenal, pero no supo cerrar el partido. Ni atacó bien, ni se defendió bien. Así que Arsenal lo aprovechó y Galván se lo empató la última bola de la noche. El gol de Globito lo había marcado Nicolás Treco. Siguiendo con más partidos, les cuento que en la Paternal empataron 1-1 Argentinos y Central, con goles de Celaya para el Canalla, empatando sobre el final del partido Pavlovich. Independiente encontró el triunfo sobre Gimnasia 1-0 en el final del encuentro con un gol de cabeza de Eduardo Tucio. Chacarita vapuleó a Lanús en su cancha y le ganó por 3-0 con 2 goles de Parra y el restante de Cristian Milla. Godoy Cruz no tuvo piedad con el mal momento de Racing, que estrenaba técnico, y le ganó por 3-1 con goles de Jesús Vera, Federico Higuaín y Chávez, descontando Sigali en contra para el equipo dirigido ahora por Claudio Vivas. La verdad que Vivas va a tener que hacer un gran trabajo como astral en River. Y hablando de River, le cuento que el uruguayo Bogosian convirtió los 2 goles para Newell's, que le ganó al Millonario por 2-1 con un gol de Buonanotte. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Como ya es costumbre en el programa, tenemos el tema no argentino. Esta semana nos acompaña Juan Luis Guerra y la 440 con su tema Bachata Rosa, que salió al mercado en 1991 y nos cautivó con su romanticismo. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, ay, ay, ay, amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor, te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahogue en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, ay, ay, ay, amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, vida. Ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Viene muy bien escuchar de vez en cuando esa música que, aunque no sea argentina, estamos seguros que te trae muy pero muy buenos recuerdos vividos en nuestro país. Y esa es la idea con la sección que tiene Eliana del tema no argentino. Quiero saludar a gente que ha dejado comentarios en www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Dice: hola, ¿cómo están? Soy Norma y mi nieta Josefina, escuchando la radio Frecuencia Argentina desde San Rafael, Mendoza, Argentina. Besos, Norma. Y más abajo después, unos minutos después, nos dejó, dice: estoy escuchando a mis coterráneos por internet. Mándeme unas palabras por radio. Bueno, Norma, un saludo para vos y para tu nieta y para toda la gente que nos escucha en San Rafael a través del 100.5 Vibra FM o a través de justamente esa web, argentinosenlaweb.blogspot.com. No podíamos mandarte saluditos en ese momento porque el programa sale grabado, no es en vivo. Entonces ahora, a la semana siguiente, te damos sí los saludos y las gracias por escucharnos desde nuestra tierra, desde mi tierra, desde la tierra de Liana y la tierra de tantos sanrafaelinos que estamos dando vueltas por todo el mundo. Así que para vos, y aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestros amigos de Vibra FM, que estamos los domingos a las 10 de la mañana en el 100.5, para Dino como director y para todos los chicos, para Fedra, para Kili, para Gastón, para DJ Cuito, mi amigo Rolando, para él también un abrazo muy grande, y para toda la gran familia del Grupo Dial en San Rafael, Mendoza, en la República Argentina. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez. Me llaman el doctor, yo no la cambio por nada. Cuando empieza a cabalgar, voy a cuidar de mi amorcito. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.